si estamos escuchando a Creedence, ¿no? Rumble Tumble se llama esa. Así es, John Fogerty en la voz. Yo después voy a... Bien, ¿cómo sabes? Yo sé mucho de música. Después que hablemos con este entrevistado, al cual yo le colgaría en este momento, claro, voy a hablar de música. ¿Después va a hablar de música? Sí, pero luego, luego. Bueno, ese dice, todos los días nos sorprende, tiene un conejo, se lo saca de cualquier lugar. Rumble Tumble, Creedence, ¿por qué? Porque lo tenemos del otro lado de la línea a un fanático de Creedence, Artemio López, sociólogo, titular de la consultora X. ¿Qué tal, Artemio? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo va? Y 7 minutos 11 segundos. La apertura del sexto álbum de estudio de Creedence, que Como Factory, que fue furor en los 70. Ese long play tiene la mayor cantidad de éxitos y top de ventas en Canadá y Estados Unidos de todos los que lanzó la banda Creedence, pero al mismo tiempo vos sabés que entre los 69 y 70 Creedence vendió más LP y singles en Estados Unidos y Canadá que los Beatles. Así que estamos hablando de una banda importante y muy popular. Sí, es linda la pelea ahí. En la rock and pop tradicional lo prohibieron por grasa. ¿En serio? A Creedence. No se puede creer. Sí, no digo el nombre de quién porque, bueno. No, pues aparte acá tenemos a la gente que trabaja. Enemigos no, caballero. No, no, más enemigos no. ¿Para qué, Artemio? Escúchame, más allá de la música, queríamos conocerte tu mirada en relación a el impacto en el escenario político de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner después de 4 meses de silencio. Yo creo que tuvo un efecto a 2 niveles. Primero, hacia afuera, obviamente ordenó la oposición y demostró que es la principal opositora. En términos de dimensión política y electoral, el acompañamiento a Cristina nunca se dio, pero bueno, había que actuarlo y ponerlo en forma para que el conjunto lo observara. Y hacia adentro lo ordenó el FPD. Vos viste que cuando, digamos, la ausencia de Cristina se prolonga un tiempo, hay una serie de ruidos y de emergentes que, bueno, normalmente luego se ordenan una vez que aparece el liderazgo sólido de la presidenta Cristina al interior del FPD. Y eso creo que puso en suspenso, por un lado, las tensiones internas acerca de la disputa por la preeminencia. Y por otro lado, descolocó al conjunto de sectores que tomaron posiciones, tanto parlamentarias como políticas, muy por fuera de la perspectiva histórica del Frente para la Victoria. Que me parece que eso es lo que hizo más ruido en esta transición de 4 meses del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que hubo acompañamiento de sectores del propio Frente para la Victoria que habilitaron el despliegue de política que están en contra de algunos basamentos fundamentales como el desendeudamiento, y me parece que eso, bueno, estuvo bastante puesto en... se dio mucha visibilidad con la irrupción de Cristina Kirchner, que por otro lado lanza esta propuesta de Frente Ciudadano que retoma las iniciativas de Perón en los 70 con el Fresilino, el Frejuli, y de Néstor en el 2003-2008 con la transversalidad. Me parece que en esa perspectiva Cristina propuso una construcción a futuro importante con el agregado de que lo hace para confrontar con el modelo neoliberal, no para acompañar ni para efectivamente convalidar políticas, sino para darle volumen a la oposición a un modelo que, según las palabras de la presidenta, vulnera y arrebata derechos, con lo cual está claro. ¿Y cuál fue el impacto hacia el interior del gobierno? ¿Cómo crees que el macrismo leyó este desembarco, digamos, de Cristina nuevamente en la capital? Bueno, yo creo que no sé cómo lo habrán leído particularmente, no tengo demasiado contacto con el gobierno, pero me parece que lo que habrá quedado claro es que toda los intentos del gobierno nacional y en particular el presidente Macri de señalar a oposiciones amigables como las conductoras del peronismo y en particular del espacio que emergió a partir del 2003 con la conducción de Néstor y Cristina, se han diluido. Vos te acordás que incluso señaló que la conducción del peronismo era Sergio Massa, eventualmente el gobernador Urtubey. Bueno, eso quedó claramente, yo te diría, invisibilizado por la irrupción de Cristina Kirchner. Artemio, Pablo Caruso te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Quiero preguntarte si crees que puede llegar a cambiar también la territorialidad de la vida política cotidiana, porque aparentemente no sé si va a seguir este mismo ritmo y esta misma agenda, digamos, la misma intensidad de la agenda, pero donde va Cristina pasa algo en la calle y cómo eso también recoloca al gobierno, que no suele actuar en la calle, el gobierno actúa desde otros lugares, ¿no? Mediático, judicial. No, bueno, quedó claro de que el tipo de convocatoria que tiene Cristina Kirchner a nivel territorial no lo tiene ningún político hoy en Argentina, o sea, eso creo que no forma parte de la discusión realmente existente en el país, porque el nivel de convocatoria de Cristina, más allá de que lo nieguen los medios opositores, fue notable. Yo creo que eso está fuera de discusión. Y lo que sí creo que recrea la mística en la sobre todo en la militancia kirchnerista. Mira, ahora yo estoy participando de reuniones de más de 100 militantes que están muy ordenados y muy activados por la presencia de Cristina. Es muy importante lo que produce Cristina en la gente, ¿eh? Pasa que está negado, silenciado, pero yo no lo vi muchas veces. Lo vi solo con Perón en los 70, en algún momento de la historia de los años 70, y con Néstor en algún espacio de vínculo con la ciudadanía, pero la verdad es que es un liderazgo histórico con un volumen singular, y eso obviamente produce efectos políticos. No lo esperemos dicho por los medios opositores, ni que esté en blanco sobre negro instalado en los editoriales de los analistas, pero la verdad es que la reaparición de Cristina produjo un cimbronazo en todo el sistema de representaciones, y vuelvo a insistir, en los dos niveles, hacia afuera porque instaló la verdadera oposición, y hacia adentro porque ordenó el Frente de la Victoria, porque viste que hubieron algunos posicionamientos extraños que me parece que quedaron completamente ordenados a partir de la aparición de Cristina. El volumen histórico que tiene el kirchnerismo dentro de la experiencia peronista, y tanto Néstor como Cristina, es difícil de obviar, más allá de que haya toda una campaña por demeritarlo, de colocarlo, en el caso de la presidenta y el kirchnerismo, en los márgenes de la política nacional con categorías extravagantes, cristinismo, kirchnerismo duro, vieron que proliferan esas categorías, la verdad. Ernesto Sanz el otro día habló de secta directamente. Secta, bueno, por eso, o sea, esos son todos recursos discursivos que no se corresponden con la realidad. Hoy estoy seguro, además, que Cristina es la de mayor volumen político electoral de los políticos actuales. Seguramente Cristina Kirchner es la que mantiene los mayores niveles de adhesiones en términos políticos y también electorales. O sea, no, en eso me parece que no hay discusión, o por lo menos a mí me parece bastante claro. Y quedó muy muy de manifiesto con el acto que tuvo en Comodoro Py, que obviamente puso las cosas tal cual son. La presidenta es víctima de un sistema de persecución política cuyo fin último y único es demeritarla frente a la ciudadanía y disminuir su volumen electoral y político. Nadie persigue políticamente a alguien que no tenga ningún valor. Yo creo que está claro que la oposición que ejerce Cristina Kirchner es la única que dentro del sistema de representación no representa, valga la redundancia, los mismos intereses que el gobierno nacional, porque el gobierno nacional, como todo gobierno, lo primero que ha hecho, una de las primeras cuestiones que ha resuelto, es instalar cuál es la oposición que desea, lo ha hecho de manifiesto, que es la oposición que, más allá de la diferencia de nombres, representa los mismos intereses. Bueno, la única figura que está por fuera del sistema de representación de los intereses que hoy domina en Argentina es Cristina Kirchner y ejerce la oposición real. Y eso quedó claro en el acto, en los actores que se ponen en juego. Y creo que el liderazgo va a crecer en la medida que el macrismo despliegue sus políticas, cuyos efectos ya lo han analizado ustedes más de una vez, en términos ocupacionales más de 150.000 despidos, en términos de pobreza, un aumento de 3.2% de la pobreza en los últimos 4 meses. Cuando analizamos la situación de poder adquisitivo, hay un interesante trabajo en el CONICET que capitanea Damián Panigo, que muestra que la pérdida de poder adquisitivo en general de la población fue el del 17% en estos primeros 4 meses, y en particular en los sectores populares, el 20% más pobre perdió el equivalente al 20% de sus ingresos familiares. O sea, nadie produjo tanto daño social como el gobierno de Cambiemos en los primeros 4 meses. Eso lo planteó Cristina en el discurso, y es absolutamente así, medido por los indicadores sociales que ustedes quieran medir, y a través de cualquier consultor, incluso las más amigables. Fíjate que tanto las consultoras de inflación vinculadas al establishment socioeconómico, cuanto las más independientes, plantean un nivel de crecimiento de precios en el primer semestre del 28% promedio. La actualización que dio el gobierno nacional de la asignación universal y jubilaciones fue del 15%, con lo cual en un primer para 6 meses, ¿no? Con lo cual ha disminuido, se ha comido todo el aumento que dio a asignaciones familiares y jubilaciones en solo 3 meses. Eso es inédito a nivel, no hay otro antecedente, las paritarias, un promedio de paritaria de 28%. Bueno, eso es la inflación del primer semestre. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuál es el plan antiinflacionario que vemos? Bueno, deterioro del consumo interno y desempleo. Ese es el único mecanismo de, eventualmente, de límite al crecimiento de precios, porque después plan antiinflacionario no hay. ¿Cómo va a haber plan antiinflacionario, por ejemplo, si el secretario de Comercio es dueño de una cadena de hipermercados? Claro. Es raro eso. Por lo menos concédanme la duda. Yo nunca vi una cosa igual. O sea, igual. Que lo que está jugado acá es claramente un proceso vinculado al endeudamiento externo, esperando que haya una lluvia de inversiones en una región que no va a crecer. Ya el Fondo Monetario planteó que la economía argentina va a caer un 1%. Los socios comerciales de Argentina están en una situación muy compleja. Hoy me llegó la información de Brasil, una caída del consumo doméstico en en lo que va del 2016, del 30.4%. La balanza comercial con Brasil después de 8 meses está deficitaria, con lo cual la perspectiva socioeconómica no es nada positiva. Artemio, gracias por esta comunicación. Veremos qué sucede en líneas generales, pero tenemos el espejo de Brasil. Dilma inició con una imagen positiva del 70%, llevando adelante un ajuste similar al que lleva Mauricio Macri en Argentina. Hoy la imagen positiva no llega al 9. Es así. Abrazo grande, Artemio. Chao. Artemio López es sociólogo, titular de la consultora X y fanático de Creedence Clearwater Revival.